Vamos a ir a la palabra de Dios. Marcos capítulo número 8. Leeremos desde el versículo 22, que es justo donde nos quedamos la semana anterior. Dice esto la palabra del Señor. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que ¿qué? Que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo. Leyeron bien, dice, escupiendo en sus ojos. Al final estaremos orando por aquellos que quieran. No, pastor, gracias, así estamos bien, no necesitamos. Dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. ¿Y pueden leer eso? Y vio de lejos y claramente a todos. O sea, le devolvió una visión 20-20. Volvió a tener una claridad enorme. Y dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. Ni le digas a nadie en la aldea. Y nuestro texto comienza ahora acá. Y es interesante el pasaje este que estamos leyendo. Marcos cuenta dos milagros que nadie más los cuenta. Hay dos relatos que nadie más, ningún otro de los evangelios, cuenta este detalle del ciego y el que leímos la semana anterior del sordo. ¿Se recuerdan? Jesús hace algunas cosas a veces un poco raras. Tenemos que aprender a confiar en él porque verdaderamente era raro. ¿Se acuerdan la semana pasada que dice la Biblia que le metió los dedos en las orejas al hombre y después escupió también y el hombre quedó sano de su sordera? Y luego viene este otro relato en el cual este hombre está ciego. Hay aproximadamente, si no estoy equivocado, son 7 u 8 milagros de sanidad de la vista que se relata en los evangelios. Cada uno de ellos fue totalmente diferente. Esto nos enseña que nosotros podemos confiar en Jesús siempre. No se preocupe si Él no está haciendo en usted como está haciendo en otro, porque Jesús nunca repite milagros. Una cosa linda de lo que hemos visto hasta el día de hoy, estamos en el capítulo 8 apenas de Marcos, pero nos hemos dado cuenta que Jesús nunca hizo un milagro repetido. Nunca usó el mismo método. Siempre usó maneras diferentes, formas diferentes, fue en circunstancias diferentes. Nunca se preocupe por si Jesús no está haciendo en usted como ha hecho en otros. Jesús nunca hace cosas iguales en nadie. Los llamados de Jesús nunca son iguales. Jesús llamó a las personas de maneras diferentes, a propósitos diferentes. Siempre su manera de obrar es totalmente extraordinaria. Lo que podemos confiar es que Él es bueno y está obrando para bien en nuestras vidas, siempre. Ahora, déjeme mencionarle algunas situaciones que me parecen muy interesantes de este texto. Tanto este milagro en el ciego como el de la semana pasada en el sordo, nos encontramos con que en ambos casos, ni el sordo ni el ciego llegaron a Jesús solos. En ambos casos dice que amigos, personas, los tomaron y los llevaron hasta Jesús. Y quizás sea un buen momento para hacer un paréntesis y podernos preguntar esta mañana, ¿a dónde me llevan mis amigos? Los amigos que usted tiene, ¿a dónde lo empujan? ¿A dónde le están llevando? ¿A dónde le invitan? ¿A dónde lo mandan para divertirse? En algún momento nuestros amigos, esas personas a las que les damos nuestro valor, nuestra confianza, a las que les entregamos nuestra vida en alguna manera, ¿nos conducen a Jesús? ¿Les interesa que nosotros creamos más, que tengamos una mejor vida, una mejor familia? Porque es interesante ver que estas personas, estos amigos del hombre, lo llevan a Jesús. La Biblia no nos da detalles si el hombre fue voluntariamente, si el hombre les dijo, por favor, llévenme. Lo que sí nos dice muy claramente es, ellos fueron a Jesús y ellos hablaron con Jesús. Qué importante sería rodearnos de amistades que constantemente nos lleven a Jesús. Y no solo me refiero para salvación, me refiero a la luz. amistades nuestras en muchos momentos, a las cosas que nos inducen, contrario a acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Contrario a llenarnos de fe, nos roban la fe. Contrario a fortalecer nuestras familias, cada vez que nos relacionamos con ellos, terminamos en conflictos con nuestras familias. Estos amigos eran muy buenos amigos y llevan al hombre hacia Jesús. Pero siguiendo todavía con el paréntesis abierto, una última pregunta. ¿Y usted qué tipo de amigo es? ¿Es un amigo que conduce a los que quiere a Jesús? ¿O somos nosotros los que apartamos a la gente? ¿Saben? Me ponía a pensar en algo. ¿Qué inmensa diferencia hicieron estos amigos en la vida de ese ciego? Ese hombre estaba ciego e iba a continuar ciego hasta el día en que muriera. Pero un día aparecen sus amigos y dicen: no es posible que te quedes ciego. Si aquí anda este Jesús, vamos y te llevamos con él. Y la decisión que tienen ellos para con sus amigos les transforma completamente la vida. Muy probablemente ustedes no tengan amigos que están con una ceguera física, pero muy probablemente estamos rodeados de amigos que tienen una ceguera espiritual. Y los vemos constantemente ir y chocar contra las circunstancias, chocar contra la familia, y van por un trabajo y lo chocan y lo destruyen, y vemos que van por otro camino y toman una nueva oportunidad y chocan y se destruyen y se hacen daño a sí mismos y dañan a los suyos, y su vida se va complicando en muchas maneras, y nosotros somos sus amigos y estamos alrededor para decirle: tranquilo, ya va a pasar, no te preocupes, mira, y animar de alguna forma. Pero no estamos actuando a fin de conducirles a Jesús. Siempre digo, no hay experiencia más maravillosa que poder participar, porque no nos toca hacerlo a nosotros. De hecho, nosotros no hacemos nada. Pero ustedes se imaginan la gratificación de esos amigos, llevando a un hombre ciego, se lo paran delante de Jesús. Bueno, ven una escena un poco loca, porque eso de escupirlo no le hay tanta gracia, pero después que ven eso, le dice Jesús al hombre: ¿ves? Y el hombre comienza a mover la mirada y dice: veo hombres. ¿Y eso que está allá es un hombre o es un palo de ceiba? Pues lo veo bien grande, pero veo, solo que veo como árboles que se mueven. Y Jesús de inmediato vuelve a poner su mano sobre él y el hombre queda completamente sano. Es emocionante pensar en los zapatos del ciego, pero piensa en los zapatos de los amigos. ¿Se imagina qué gratificación, qué regalo hermoso? Ese hombre ahora ve, porque ellos se tomaron la molestia de llevarlo hasta Jesús. ¡Qué gran responsabilidad tenemos nosotros! Nosotros que le conocemos al Señor, y alrededor nuestro vemos personas, situaciones, familias, negocios, cosas. Las cosas no van bien. ¡Qué necesario es que nos gastemos un poco, que salgamos un poco de la comodidad y le digamos: te quiero poner delante de Jesús! ¿Y cómo esto puede hacer una diferencia completa en alguien? Hay algo más dentro de este relato que me resulta muy interesante. Además que sus amigos lo llevaron a él, dice el versículo 23, tomando la mano del ciego, Jesús le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, versículo 24, mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Yo leo esa parte y digo: ¿qué onda con Jesús? Decía en la mañana, en el primer servicio, ¿será que todavía no había calentado bien los motores y por eso el milagro le salió a medias? ¿Ustedes creen que Jesús podría hacer algo a medias? Yo leo ese texto y digo, no nos da tantos detalles. Pero digo, es muy probable que el milagro, esta es mi idea al respecto. Es muy probable que los amigos llevaron al hombre. Quizás el hombre no quería, quizás el hombre no creía. Los amigos lo llevaron, por la fe de ellos llegó. Jesús hace la primera parte del milagro, le abre sus ojos. Y cuando le abre sus ojos, le permiten saber al hombre ciego que Jesús tiene el poder para obrar. Así que viendo eso, él ahora por su propia cuenta cree. Y le dice: estoy viendo pero veo un poco mal. Pero es como, si ya hiciste esto, por supuesto que puedes hacer el resto. Y Jesús vuelve a poner sus manos y el hombre ahora tiene una visión 20-20. Ve con toda claridad. Lo que continúa ese milagro es también muy interesante. Fíjense esto. Luego le puso las manos sobre los ojos otra vez y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Versículo 26. Y lo envió a su casa. Si leemos con un poco de atención, Jesús está en Betsaida y el hombre llegó a Betsaida. Es muy probable que el hombre no viviera en Betsaida, porque dice que luego lo sacó de la aldea, se salió de Betsaida, y ya estando ahí, le hace el milagro, le dice, vete a tu casa. Y miren, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Dijo, ¿por qué? Me llamaba tanto la atención el decir, ¿por qué tan específico? Nada de contarle a la gente de Betsaida. No vayas ahí a hablarle más nada. Te callas. Primero le dice, no vuelvas a entrar, andate a tu casa. No quiero que vuelvas a entrar a Betsaida. Mi idea chambrosa es, sus amigos oyeron que Jesús estaba en Betsaida y le dijeron, sigámoslo y te llevamos ahí porque Él te puede sanar. Llegan a Betsaida, pero en Betsaida Jesús solo va de paso. Porque anteriormente leímos, hace un par de semanas, predicó Raúl y Raúl nos compartía ese texto en el que Jesús estaba en este lugar y la gente no creyó en Él. Y como no creyó en Él, Jesús dijo, me voy de aquí porque no me creen. Dice que casi no hizo milagros ahí por la incredulidad que ellos tenían. Así que Jesús se ha propuesto que no le dará ni una señal más a la gente de Betsaida, porque les dio suficientes y aún así no creyeron. Esto es terrible. Esta debería ser una noticia que nos debería de poner a todos nosotros en alerta. Jesús le dice al hombre, lo saca de Betsaida para no hacer el milagro ahí y que nadie más lo vea ahí. Y cuando están fuera, lo sana y le dice, no entres más, porque estaría raro como que el hombre andado ahí caminando con el bastón de ciego y ahora entra y le dice, qué bonito color de su blusa, Julieta. ¿Cómo? Si no ve. Así que le dice, te vas de ahí porque esa gente no va a volver a escuchar nunca más de lo que yo he hecho. No volverán a tener una oportunidad más para creer. Eso es muy duro. Todos nosotros deberíamos de tomar en cuenta, y probablemente no para usted, pero quizás nosotros deberíamos de compartir con algunos de nuestros amigos. Es muy peligroso rechazar constantemente el mensaje de Jesús. Es muy peligroso voltear la espalda a lo que Jesús tiene para decirnos. Porque cada vez que nosotros hacemos eso, nuestro corazón se va endureciendo. Y llega un momento en que no nos damos cuenta, nadie se da cuenta, pero nuestros corazones están llenos de incredulidad. Y cuando llegamos a ese punto, no hay nada que lo haga volver. De acuerdo a lo que yo leo en este texto, llega un momento en el que Dios mismo dice, ya no más para él. Nadie más le hable, nadie más le corrija, no hay nada más que hacer con él. En el libro de Corintios, en la primera carta de los Corintios, hay un texto que es muy fuerte, de hecho uno de los textos más fuertes de la Biblia, creo yo. Están hablando acerca de un muchacho, de un joven, supongo joven, y este joven está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su papá, que obviamente no es su mamá, es su madrastra. Y el hombre está acostándose con la mujer. Así que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice, a ese hombre ya entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Dice, él no se va a condenar, pero si no entiende, si ya le hablamos y le dijimos y no entiende, si ya se le dijo tantas veces, de tantas formas, si se le ha presentado el Evangelio, si se le ha presentado la verdad de la palabra y no quiere comprender, por favor, dese la vuelta y fuera de ahí. Y esto sucede con Betsaida. Es muy fuerte. ¿No les parece? De hecho, no es lo que nunca estamos esperando de Jesús, pero Él llega a estos momentos. O sea, arma todo, hace el milagro, hace todo, pero dice, pero con ellos nadie se meta, porque no quiero que ellos vuelvan a escuchar que he hecho un milagro. No vaya a ser que crean en mí ahora, y ya no quiero que crean. La Biblia dice de que los que somos de Él somos salvos, pero dice, pero aquellos que lo rechazaron a Él ya han sido condenados, dice el Evangelio de Juan. Es muy peligroso rechazar el mensaje de Dios, porque un día nuestro corazón llega a endurecerse con incredulidad, y cuando se llega a ese momento, ya no hay más que hacer, no hay forma de que la persona llegue a entenderlo. Es muy fuerte. Viene el versículo 26, continuemos el relato, perdón, 27. Acá se marca esta diferencia que les decía, es como una división entre la primera parte del ministerio de Jesús y esta segunda parte. Ahora Jesús ya no está enfocado en hablar con multitudes, aquí ya no hay miles de personas alrededor de Él. Ahora Jesús está con sus discípulos. Ahora Jesús comparte con ellos de una manera muy especial. Y entonces dice el versículo 27, salieron Jesús, ¿y quién? Y sus discípulos, por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿qué dicen los hombres que soy yo? El Evangelio de Lucas, cuando cuenta este mismo relato, añade una idea más. Dice que Jesús había pasado orando, y que después que estuvo orando, se fue donde los discípulos, les dijo, arreglen todo y nos vamos de camino. Iban de regreso de camino, saliendo de Bethsaida, se vienen atravesando por la región de Cesarea de Filipo, que es una de las regiones más hermosas en Israel, de las cosas más pintorescas y más lindas. Pero cuando están en el camino, solo Jesús y los discípulos, ahora no hay multitudes, ahora no hay más personas, Jesús está en lo secreto, en lo privado con ellos, y les dice, es la hora del examen final. ¿No se acuerdan ustedes cuando eran ya los días de los exámenes finales? ¡Qué angustia! ¿Verdad? Y Jesús se les acerca acá y les dice, ahora les voy a hacer un examen. Hay algo importante que ustedes tienen que responder. Y les hace dos preguntas nada más. Era un examen fácil. Dos preguntas. Una refiriéndose a la opinión de las personas. Y a otra preguntándoles acerca de ellos mismos. En la primera pregunta Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es muy interesante. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Si usted va por la calle preguntándole a sus amigos y a la gente, mira, ¿qué anda diciendo la gente de mí? No te han dicho nada de mí. Yo veo que me ven raro y te cuentan algo. Dicen algo de ti. Solo demostramos qué orgullosos somos, ¿verdad? Y qué mal andamos, qué chollados andamos a veces, ¿verdad? Tan preocupados, ¿por qué dice la gente? Saca un poco de orgullo, del orgullo que tenemos. Porque, ¿qué diga la gente de usted o de mí? No cambia nada en la vida. O sea, la opinión de la gente no tiene ninguna relevancia. Pero, ¿qué dice la gente acerca de Jesús? Eso sí era trascendental. De hecho, creo, es la pregunta más importante que alguien puede hacer. Ninguna pregunta es más importante que esta. ¿Quién es Jesús para ti? A estos hombres les hacen, Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy? Y comienzan a contestarle, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas. Es curioso esta cantidad de diversas opiniones, estas diversas opiniones que hay acerca de quién era Jesús. Primero, no se parecían Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista era un cavernícola. Juan el Bautista vestido con piel de camello, comiendo langostas, comiendo miel silvestre, metido en el agua, bautizando a la gente, predicándoles un mensaje, machete completo. Y Jesús con una acción y un gesto de amor en todo instante. Digo, no eran iguales. Pero Juan el Bautista tenía mucha autoridad y un poder muy grande. Así que la gente lo asociaba, y con razón lo asociaba con Jesús. Algunos creían que era un profeta, probablemente Elías, porque Elías había hecho obras extraordinarias, milagros sorprendentes. En estos 40 días que vamos a tener, vamos a leer algunos de los grandes milagros que Elías hizo. Era impresionante. A mí me encanta leer a Elías. Es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Otros probablemente lo comparaban con Jeremías, porque Jeremías era conocido como el profeta llorón. Y Jesús era considerado un varón de dolores. Lo interesante de esto es que, creyendo que era Juan el Bautista, o creyendo que era Elías, o creyendo que era Jeremías, o cualquier otro profeta, nadie estaba hablando mal de Jesús. Todos tenían buenas opiniones de Jesús, porque Juan el Bautista era bueno, porque Elías fue un héroe para ellos, Jeremías había sido un gran profeta. Pero este es el punto: no basta con tener una buena opinión de Jesús. No basta con que crea bien de Jesús. No basta que me conforme con decir, Jesús es alguien bueno. No, yo no tengo nada en contra de él. Personas, no, yo voy a la iglesia. Hasta voy, no tengo problema con ir a la iglesia. O sea, porque él es bueno. Yo escuchaba a alguien que hace años hablaba acerca de su familia y decía, a mí no me gusta, pero a mí me gusta que mi familia vaya, se encaminan. O sea, me están educando bien a los hijos, les enseñan cosas buenas en la iglesia. Es mejor que estén ahí a que anden con vagando, haciendo otras cosas. Está bueno, hay que vayan. Y no hay culto los lunes y los martes y los miércoles. Que vayan todos los días. Ahí se los mando y me los tienen terapiados. No hay una mala opinión de Jesús. Es una buena opinión, pero no basta con eso. Jesús le dice, ellos le dicen a Jesús, están hablando bien de ti, dicen que eres Juan, dicen que eres. Y Jesús dice, eso no basta. Porque si no saben responder a esa pregunta, y si le dan cualquier otra respuesta que no sea, Jesús es mi Señor y mi Salvador, si hay una respuesta diferente a eso, no hay manera de poder alcanzar salvación. No importa, es tan condenable, es tan condenado al infierno el que opina bien de Jesús como el que opina mal de Jesús. Mientras no le crea como su Señor y le rinda su vida, igual de condenado estará. Aunque haya hablado siempre bien de él, o aunque sea un ateo que ataca y dice es una mentira y que el verdadero aquí Dios se llama lo que sea. Igual de condenado estará. Porque la única manera de nosotros ser salvos es reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Rendirnos a Él y vivir para Él. No hay otro camino, no hay otra forma. Y este es muy engañoso esta idea. Porque hablan bien, opinan bien, se expresan bien, ayudan bien. Pero no basta. Hay gente con tantas buenas intenciones, basados en que Dios es bueno, no, gente con mucho dinero, no, Dios es bueno, voy a mandar una ayudadita para los hermanitos, voy a hacer esto, yo soy generoso, yo doy a la Teletón, yo hago lo que sea, pues soy bueno, o sea, yo soy una buena persona y creo en Dios a mi manera, pero yo creo en Dios, no basta, no basta con verlo como Dios allá, necesito traerlo a mi corazón, rendirle mi vida a Él. Y nadie que lo ha probado alguna vez se arrepintió. Dios es sorprendente con aquellos que le creen. Así que Jesús ahora no solamente se queda con esta idea de qué dice la gente de mí, sino que va con los discípulos un poco más adentro. Y dice el versículo 28, ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros alguno de los profetas. Entonces, la segunda pregunta, Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Yo imagino a los discípulos. Yo leo este texto y me encanta ir imaginando qué pasaba. Y solo está Jesús y sus 12. Yo imagino que todos tenían algo que decir. Tenían ganas de decir algo. Porque todos querían responderle. Pero siempre hay algunos un poco más tímidos. Otros un poquito más. Otros de lento entender, y escuchan la pregunta y se quedan, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué quería decir? Y probablemente se están viendo entre ellos todos, a ver quién responde. Pero en medio surge el de siempre, ¿verdad? Él respeta a su personaje. Y salta Pedro de inmediato. Y vean lo que dice, Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Probablemente los que estaban alrededor también dijeron, amén. O como en pregunta de clase, ¿verdad? Que alguno responde lo que es bueno, el maestro, muy bien. Y todos los demás, eso iba a decir yo. Me quitaste la palabra de la boca, Pedro. Eso era lo que yo quería decir. Cuando este mismo relato se cuenta en otro evangelio, dice la Biblia que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice ese otro relato que Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres. Porque lo que acabas de responder no te lo reveló carne. O sea, quiere decir, nadie más humano te lo dijo. Nadie te podría decir, decirle qué tal. Le dijo, lo que tú acabas de responder solamente lo dice alguien porque se lo ha revelado el Padre Celestial. Es un gran momento. Es el gran momento de la Biblia. Antes de esto, este tipo de conversaciones no estaban. Por eso les decía, hay una transición, un cambio acá. Jesús deja un tipo de acciones y de ministerio y ahora pasa a enfocarse más directamente con ellos. Y comienza con este tipo de conversaciones. Así que le responde Pedro, tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. La palabra Cristo significa Mesías, prometido. Pedro le da la super respuesta. En el Antiguo Testamento solo eran ungidos tres tipos de personajes: los reyes, los profetas y los sacerdotes. Y cuando ellos comenzaban a ejercer su función, los ungían. Y la unción era derramarles aceite sobre sus cabezas y entonces bañarlos con eso. Y era la manera de ungirles. Pues en este caso, cuando le dice Pedro a Jesús, tú eres Cristo, le está diciendo, tú eres el ungido. Y Jesús viene y cumple tres funciones en esta tierra. Es profeta, es rey y es sacerdote. Nadie nunca antes había cumplido todas las funciones. Ahora Jesús cumple todas las funciones: rey, sacerdote y profeta. Los discípulos seguramente todavía tenían mucho por aprender. Así que Jesús les dice en el versículo 30, vean. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. No sé, me encanta el Señor. Digo, si ya lo reconocieron, si por fin entendieron, que pareciera que han sido un poco lentos estos discípulos, ya muchas veces los ha confrontado y todavía no entienden. ¿Se recuerdan la semana pasada? Todavía no se dan cuenta quién soy. Ahora, por fin, tú eres el Cristo. Bien, Pedro. Digo, no era el momento para decirle, bien, ahora vamos a anunciar esto por todos los lugares. Hoy hay que ir y publicar esto por todos los lugares. Pero contrario a eso, Jesús les dice, no le digan de esto a nadie. Por una razón, una increíble razón. Jesús siempre tiene muy claros los tiempos en que tiene que actuar. Si ellos salían y decían, lo hemos encontrado, Él es el Mesías, es el Cristo. Esto iba a conllevar a que lo colocaran como rey del pueblo. Y Jesús dice, yo no vine para ser rey de este mundo. Y esto comienza a introducir lo que verdaderamente hoy quiero hablarles. Pero tranquilo, que no estoy empezando. El mensaje de esta mañana es lo que Jesús quiere enseñarle a los discípulos. ¿Saben? Hay cosas que Jesús no les habló. Este tipo de pláticas, Jesús no las tenía cuando estaban las multitudes cerca. Las tenía solo cuando tenían un tiempo con Él, solo. ¿Qué oportunidad le da usted a Dios que hable a su vida? Si usted viene y me dice, no, pastor, yo vine el domingo a la iglesia para que usted me predique. Yo le puedo garantizar y le puedo asegurar que hay cosas que Dios no se las va a decir por medio de un sermón. Ni se las va a decir oyendo un canal cristiano o una radio cristiana. Hay cosas que solo Dios nos las habla cuando usted y yo le buscamos solos a Él. Hay algún tipo de palabra que Dios solamente puede traer a nuestras vidas cuando nosotros intencionalmente abrimos nuestra Biblia para pedirle que hable a nuestras vidas. No nos la va a traer por un sermón. Nadie nos la va a gritar. No va a ir ahí por el camino. Alguna gente, Dios, háblame. Y abren la Biblia y le ponen el dedo para que les hable dónde está cayendo. O lo que voy a encender ahorita, lo que diga el predicador que está, eso voy a tomar para mi vida. Hay cosas que Dios no le va a hablar por medio de ningún bocón. Hay cosas que Dios solo se les hablará si usted va delante de Él, lo busca, le cree que tiene algo para hablarle y presta oído a su voz. Esta palabra, Jesús no se las habla a los discípulos cuando están con todos, se las habla a ellos en lo privado. Y miren cómo va continuando el relato. Tú eres el Cristo. La gente estaba siguiendo a Jesús solamente por quién él, por lo que él hacía. La gente estaba siguiendo a Jesús por los milagros que hacía. Ahora que Pedro entendió, tú eres el Cristo, le dice, no se lo digas a nadie. Probablemente los discípulos todavía no habían comprendido del todo. De hecho, no lo habían entendido del todo. Miren el siguiente versículo y el siguiente relato. Y esto nos va a enseñar cómo ellos aún no lo habían entendido y probablemente... Muchos de nosotros también todavía no hemos entendido bien. Les dice, y comenzó a enseñarles. Otra vez, no están las multitudes alrededor. Más adelante vamos a ver que después van donde las multitudes. Pero aquí está solo con los discípulos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Está hablando de él mismo. Que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Padecer cuánto? Mucho. Y además, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. ¿Y qué? No, yo, por favor, póngase por un momento en los zapatos de los discípulos. Están hablando bien bonito. O sea, ya se entienden, por fin. Ya captaron el mensaje. Tú eres el Cristo, ¿verdad? Bien, Pedro, pero todavía no se lo digan a nadie. ¡Wow! ¿Se imagina? Juan, Él es el Cristo. Ya viste, yo te lo dije. Vos dudabas. Él es el Cristo. Es el Mesías. En la mente de todos ellos, cuando pensaban en un Mesías, no estaban pensando en un Mesías que iba a morir. Todos ellos estaban esperando un Mesías que iba a venir a libertarlos. Un Mesías que iba a matar a todos los romanos que los tenían oprimidos y los iba a dejar en libertad. Miren. No nos engañemos. Todos ellos, al caminar al lado de Jesús, a Jesús como el Mesías, pensaban, este va a ser el rey. Y si este es el rey y estoy pegadito a él, más de algún ministerio me va a dar, va. Creo que me entrega alguna secretaría de Estado. Al menos me va a poner allá en el ministro de Hacienda. Y no sé, cada uno iba ya maquinándose por dónde iba apuntándole. Pedro de justicia iba a ser, era el que iba a poner orden. Pero cada uno está pensando en él como el Mesías, pero no está pensando me va a llevar al cielo. No, el Mesías que ellos esperan es un Mesías que los venga a liberar de todos los que están atrás, que les quite la esclavitud, que les quite la pobreza, que les quite la miseria y que los haga libres. Así que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús, sí lo soy. Todos están emocionados. Vamos a contarle a todos. Hay que empezar. Hay que escribir el partido rápido. Porque si no, tenemos que ir. Vamos, vamos. Y justo en el siguiente momento, entonces Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Cómo? ¿Que no es el Mesías? Jesús, no. ¿Por qué estás jugando? ¿Sos el Mesías o no sos el Mesías? Soy el Mesías. ¿Y por qué vas a padecer? Es más, dice, y será desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. O sea, todas las autoridades, todos los que gobernaban, todos los que mandaban, iban a estar en contra de él. ¿Cómo? Ah, pero eso es poquito. Y es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. ¿Muerto? ¿Y quién va a ser el rey? ¿Cómo serás rey si te matan? Y de eso no era lo más duro de la. Si nos ponemos en los zapatos de los discípulos, Si lo matan a él, ¿por quién creen que van a venir después? Algunos de repente presumimos de nuestros amigos, vea, mi amigo es fulano de tal, mi amigo ahí está en el gobierno, es el no sé qué. A la semana que lo sacan en el periódico, capturado por corrupto y no sé qué, y a usted, mire, y su amigo, no, yo no lo conozco. Yo lo he visto ahí un par de veces, nos encontramos, yo no lo conozco, ¿no? ¿Y que no venía a su casa, pues, el que salió ahí en la noticia? No, yo no quiero nada, porque, pues, sí me van a venir a jalar a mí después y póngase en los zapatos de los discípulos. Han dejado todo. Imagino, más de alguno pensó, primero estaban, él es el Cristo, wow, qué más quiero, lo conocimos, lo tenemos con nosotros, qué extraordinario. Pero en el siguiente minuto Jesús les dice, ahora quiero enseñarles que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sufra, todos estén en contra de él y lo maten. Y más de alguno, tenía razón mi mujer, ¿por qué no le hice caso que me vine a seguir este hombre? ¿Cómo ando detrás de este si lo van a matar? Unos de ellos habían perdido todos sus negocios. Vendieron sus barcos para pescar. Dejaron todo, dejaron su familia para seguirlo a él. Han vivido detrás de Jesús por casi 3 años ya. ¿Cómo nos viene a salir a último momento con que lo van a matar? ¿Por qué no comenzó el llamado diciéndome, hijos míos, síganme porque me van a matar en 3 años y a ustedes conmigo? Sino que lo sigue y ellos felices, y cuando ya están ahí, no puede ser. Por eso les decía, cuando Jesús les dijo, todavía no hablen de que yo soy el Cristo, se los dijo porque Jesús sabía que ellos todavía no habían entendido un secreto del reino. Y quizás muchos de nosotros tampoco lo conocemos bien. Así que Jesús termina diciéndole esto y le dice, ser muerto y resucitar después de 3 días. Yo estoy de acuerdo, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que me vengan a decir que voy a resucitar no tiene chiste si me dijeron que antes me tengo que morir. O sea, prefiero decirle, mire, si en 3 días voy a resucitar, ¿por qué mejor no me muero? O sea, no me voy a morir. ¿Qué gracia hay que me muera y en 3 días resucito? Mejor que no me muera. Yo creo que no le ponen atención a lo de 3 días resucitar. Se quedan con la imagen muerto. ¿Cómo muerto? Y miren el siguiente versículo. Esto les decía, ¿cómo? Ah, es que Jesús no quería que esta lección no la podían pasar por alto. Él se los decía muy claro, no podía permitir que ellos no entendieran esto. Esto les decía claramente. Entonces, ¿quién? El mismo de siempre. Entonces Pedro, el mismo Pedro que hace 5 minutos saltó y dijo, tú eres el Cristo. Ahora le dice, le tomó aparte. Él se lleva a Jesús. Había visto a Jesús hacer eso con la gente. Así que, Señor, venga. No, aquí decime. No, venga, quiero hablar con usted. Y se lo lleva aparte. Y miren qué expresión. Y comenzó, ¿a qué? A reconvenirle. La palabra en el original que se usa para reconvenirle es la misma palabra que Jesús utilizaba para reprender a los demonios cuando los tenía dentro la gente. Pedro se lo lleva a un lado y comienza a reprender a Jesús. Dígame si no es que él no entendía quién estaba hablando. Porque hace 5 minutos le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. O sea, le acaba de reconocer, tú eres Dios. Pero ¿cómo puede reconocer que Él es Dios y 5 minutos después le está dando una reprensión, Él a Dios? ¿Cómo puede atreverse, si verdaderamente entendiera que Él es Dios, cómo se puede atrever a decirle, tú estás equivocado? Acá no nos cuenta todo el detalle, porque ya les he contado que Marcos era de muy pocas palabras. Marcos iba al grano con las cosas. Pero en los otros evangelios dice que Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo no voy a dejar que padezcas nada. Si alguien te viene a tocar, para eso estamos nosotros. Aquí nos vamos a reventar por ti. Antes de que vengan contigo, tienen que pasar por mis huesos. Y comenzó a reprender a Jesús. Abusivo el Pedro. Y el versículo que continúa, miren lo que dice. Pero él, refiriéndose a Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, primero, fíjense, ve a los discípulos, porque aunque ninguno de ellos ha hablado, Jesús sabe que todos están de acuerdo con Pedro. O sea, todos están diciéndole, no vamos a dejar que eso pase. Seguramente por, no sé si era por amor a Jesús o por protección de ellos mismos. Pero ellos están junto con Pedro, haciéndole un sindicato a Jesús y diciéndole, no, Señor, no va a ser como tú estás diciendo. Aquí nadie te va a tocar. Y Jesús, pues a mí me van a matar, nadie te va a tocar. Ahorita te vamos a ir a encerrar, te vamos a sacar del país. Allá en Nicaragua todos en paz. Nos vamos para otro lado y aquí no se pasa nada, Señor. Te metemos en otro lado y nadie te va a tocar. Y dice Jesús, ve a los discípulos porque sabe que todos ellos están pensando como Pedro. Pero se queda enfocado en Pedro y vean las palabras. Reprendió a Pedro, se la devuelve. Pedro lo reprendió a él, ahora él reprende a Pedro. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Eso era grueso. ¿Ustedes se imaginan a Pedro? ¿Qué? Y yo ayudándolo, malagradecido, no agradece nada. Yo cuidándolo, ofreciéndole mi vida para protegerlo. Y él como viene a responderme. Yo estoy seguro que esto no nació de Pedro por una mala intención. De hecho, en el fondo se puede entender que Pedro amaba a Jesús. Y le dice, yo no quiero que te pase eso. No, no, ni estés hablando de esas cosas. ¿Ustedes han oído cuando las abuelitas están despidiéndose en Navidad? Mi última Navidad. Hoy sí, hijito, mi última Navidad. No estoy, ya el otro año ya no los veo, pero quiero que se porten bien y cuiden a su mamá y cuiden a su papá, ya me voy. Y uno empieza, no, no diga eso, abuelito, si le quedan como 20 más. Mire, ya nos lo viene ofreciendo desde hace 30 años y no nos cumple. Todos los años uno haciéndose ilusión de y la herencia y nada, ¿verdad? Pues yo creo que en esas condiciones, los discípulos se acercan y dicen, no, no, no, Jesús, no estés hablando de eso, hombre, te vas a salar. Dicho en salvadoreño, no estés diciendo esas cosas, porque ellos no entienden, no entienden cómo funciona el reino. Nosotros no entendemos cómo funciona el reino. Y Jesús les habla muy claramente, al punto, es tan fuerte lo que ellos están diciendo en contra de lo que Jesús habla, que Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Y vea la razón por la que lo acusa de eso. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hay una advertencia muy fuerte acá. Cuando nosotros discutimos con la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a chocar contra la palabra de Dios, nosotros inevitablemente le abrimos las puertas a las mentiras de Satanás en nuestra vida. Jesús no estaba acusando a Pedro de estar endemoniado, pero estaba acusando a Pedro de tener en su boca las palabras de Satanás. Es increíble cómo un hombre como Pedro, que 5 minutos antes ha confesado que Jesús es el Cristo, que Jesús le ha dicho, tus palabras no vienen de hombres, tus palabras son de Dios que las ha puesto en tu boca. ¿Cómo 5 minutos después, ese mismo hombre con su misma boca, ahora está hablando por palabra de Satanás? Y me asusta esto, porque me hace pensar que si Pedro se equivocó en esta forma, cualquiera de nosotros puede equivocarse de esta manera. Que puedo tener una palabra de fe y de amor y de esperanza, una palabra de Dios en mi vida, pero 5 minutos después las cosas no van como yo quiero y entonces puedo llenarme la boca de una palabra que viene directamente del infierno hacia alguien. ¡Qué peligro tenemos con lo que hablamos! Pedro pasa del cielo al infierno en 5 minutos. Primero, Pedro, lo que tú has hablado no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre lo ha puesto en tu boca. Y Pedro, ¡jua! ¡Gracias, Señor! Y 5 minutos después, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Ve? ¡Qué peligro con lo que nosotros escuchamos! ¡Qué peligro con lo que hablamos! Sé que todos nosotros, en una u otra época, de una u otra manera, nos hemos enfrentado a veces con que estamos haciendo cosas, actuando de maneras, hablando de maneras, que de repente el Señor es tan bueno que nos pone la Biblia delante, o un sermón delante, o una persona delante, y nos hace ver que lo que estamos haciendo no es acorde a la palabra. ¿Alguna vez les pasó a ustedes? Yo estoy haciendo esto, pero Dios me está diciendo que no lo haga. Yo estoy hablando de esta manera, pero Dios me está diciendo que no lo haga. Me pone la Biblia. Estoy actuando de esta forma para con alguien. Estoy en algún pecado y de repente Dios es tan bueno que me pone la Biblia y veo en la Biblia directamente que me está hablando a mí. Cuando nosotros tenemos conflicto y digo, esto me está hablando a mí. Uy, no, mejor la cierro. Nosotros le abrimos las puertas a Satanás para que comience a decirnos mentiras y a creernos mentiras. Eso fue lo que pasó con Eva. Eva supo que lo que estaba haciendo estaba mal, lo sabía. Pero como le cerró la puerta a lo que Dios le había dicho, le abre la puerta a Satanás y Satanás le dice, Dios no ha dicho eso. Lo que Dios dijo es que el día que comas serás como Él. ¿Verdad que sí, Sati? Mordamos la fruta y se lo come. Y entonces cae en esto. Es una lucha constante. Pedro, con el tiempo, por supuesto, no lo pueden entender. ¿Cómo, si es el Hijo de Dios, tiene que sufrir? No es posible. Los hijos de Dios no sufrimos. Amén. Los hijos de Dios no tenemos problemas. ¿Están de acuerdo? No nos enfermamos. No tenemos crisis. ¿Cómo? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si soy un hijo de Dios no encuentro trabajo? ¿Ah? ¿Por qué las cosas me están saliendo así de mal? ¿Cómo? No puede ser. Eso era lo que pasaba ahí. Jesús, ¿cómo si eres el Mesías? ¿Vas a tener que sufrir? No, no puede ser. Y esta manera mundana de vivir, esta manera de vivir con los ojos puestos en la tierra y no en el cielo, nos hace creer que esas cosas no deberían pasar. Y cuando esas cosas pasan, nosotros actuamos como Pedro. No, Señor, no voy a permitir. No, no, no, esto no se va a quedar así. Yo no voy a pasar por ese proceso. Y Dios dice, shh, cállate. La vida del reino es diferente. Los discípulos veían en Jesús, querían ver en Jesús la corona del rey. Pero no, lo que ellos no entendían es que en la vida del reino, que el camino que Jesús venía a enseñar para llegar a la corona, antes tiene que haber una cruz. No hay corona sin cruz. No hay gloria sin sufrimiento. No hay honra sin dolor. No pasa. No pasa. Eso sí que ni en las películas pasa. No pasa. ¿Ibas a pasar por todo eso? Sí. Y Jesús dice, sí. Y si Jesús lo iba a pasar, ¿quién somos nosotros para no? Pedro, yo estoy seguro que lo entiende muy bien el mensaje. En ese instante no. Pero cuando años después Pedro escribe su primera carta a la iglesia, que está casi al final de nuestras Biblias, el capítulo 1 y versículo número 6, Pedro escribiendo dice esto: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Hasta ahí todos vamos diciendo amén. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es ¿qué? Auténtica. O sea, necesito ser llevado a esas condiciones para que entonces sea puesta a prueba mi fe. Entonces, no, mi fe no es puesta a prueba cuando estoy completamente saludable y tengo un montón de dinero en la bolsa y mi familia camina perfecto y hago lo que me da la gana y vivo en perfectas condiciones. Ahí no es puesta a prueba mi fe. Mi fe es puesta a prueba cuando las cosas se parecen venir contra mí. Cuando yo comienzo a sentir que me estoy hundiendo y que no tengo oportunidad y que los días no parecen que van a acabar y que la vida parece que se me acorta. Ahí es cuando mi fe es puesta a prueba. Y Pedro ahora, me lo imagino ahora, aquí es un anciano ya escribiendo esta carta. Y ya con mucha madurez y con mucho entendimiento. Y después de haber visto todo el proceso que vivió Jesús y los demás discípulos y él mismo, ahora entiende y dice, ahora ya entendí cómo es la cosa. Sí que fui un bocón diciéndole a Jesús, no vamos a dejar. No podíamos decirle eso. Porque para Jesús llegar a tener la corona, estar sentado a la diestra del Padre y recibir un nombre que sobre todo nombre, necesitaba pasar por todo ese camino de sufrimiento. Y no es sorprendente para nosotros. Santiago dice, no os sorprendáis por las pruebas. Dice, es más, alégrense cuando estén atravesando diversas pruebas. Porque las pruebas son una necesidad en nuestra vida. Claro. Si mis ojos están puestos en la tierra, no. No le hallo. No encuentro cómo. No tiene sentido. ¿Ustedes se recuerdan de José? Todos los que estaban desde la Otila, sí se recuerdan de José. Pasamos un año entero casi hablando de José. ¿Se recuerdan que todo lo que José pasó? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué tal si todos esta mañana nos ponemos en los zapatos del papá de José? Y Dios viene y nos dice, vas a tener un hijo, ya va a nacer, va a salir bonito el bicho, no se va a parecer a ninguno, va a salir bonito, va a ir bien, va a ser muy educado, va a ser bien apegado a ti, siempre le va a andar poniendo el dedo a los demás hermanos, porque prefiere al papá que a los hermanos, todo le va a ir bien, pero cuando tenga aproximadamente unos 16 años, se van a volver contra él. Se lo voy a tratar de poner en un lenguaje más nuestro. Cuando tenga unos 15, 16 años, lo van a agarrar las maras. Te lo van a secuestrar. Te lo van a quitar por un tiempo. No vas a saber nada de él. De hecho, lo que te van a informar es que lo mataron. Pero va a estar vivo. Se lo van a pasar las fronteras y va a llegar allá como por México. A ser esclavo. Y allá lo van a tener trabajando en el peor trabajo. En el suelo. A vivir mal. La va a pasar mal. Pero va a tener una opción, una ventaja. Y es que una señora, la dueña del capo de allá de México que lo agarre, se va a enamorar de él. Va a quererlo violar, pero como el niño lo educaste tan correcto, él se le va a correr a la mujer. Sin embargo, la mujer lo va a acusar de violador. Porque ella no se puede quedar mal. Así que lo van a meter a la cárcel. Y se va a pasar unos sus 9 años en la cárcel. Ya no lo voy a seguir contando más. Pero ¿quién de ustedes quisiera algo así para sus hijos? Si Dios me ofrece eso antes de que mi hijo nazca. Y me dice, tenés la opción de que lleve este camino. O si querés cambiar algo, tenés la opción de cambiarlo. ¿Qué le cambiarían ustedes? ¿Cuántos le escribirían un nuevo camino a su hijo? ¿No es cierto que todos nosotros queremos para nosotros y para los nuestros? ¿Cómo oramos nosotros por nuestros hijos? Señor, que no sufra mi hijo nunca, Padre. Que el día que llegue a enamorarse de una muchacha, que alguna muchacha, yo pienso a veces que el día que se llegue a enamorar de un muchacho, mejor que no se enamore, Señor. No, ya me acordé, no quiero pensarlo. Pero que salga un hombre bueno. Que no se parezca ni al papá de él, ni a mí, por favor. Guárdala de hombres como yo, Señor, a mis hijas. Señor, que puedan ser buenas estudiantes. Que nunca tengan ningún accidente. Que nunca se golpeen. Señor, que nunca se vayan a herir, nada. Señor, por favor, que cuando aprendan a manejar, nunca... No que choquen, eso ni decirlo. Que nunca les vaya a pinchar una llanta, porque mis niñas con sus manitas tan dulces y tan suaves, ¿cómo van a cambiar una llanta, Señor? Por favor, Señor, que nunca vayan a aguantar nada de hambre. Que siempre tengan dinero, que tengan lo suficiente, que sean educadas. Todos pensamos de esta manera. Por supuesto que no tengo considerado nunca una enfermedad. Nunca tengo considerado que algo vaya mal. Nada, nunca, al contrario, todo es perfecto. El problema es este, que si quito de José la traición de sus hermanos, que lo vendan como esclavo, que sea esclavo de Potifar, que trate de abusarlo la mujer de Potifar, que lo olviden en la prisión, y todos esos acontecimientos tan dolorosos que vivió durante tantos años, José no puede llegar a ser el segundo en Egipto. Si José tiene la vida protegida que su papito quería para él, José nunca llega al destino que Dios le tenía preparado. ¿Sí me doy a entender? Nosotros luchamos, intentamos, peleamos como Pedro. No, yo no quiero que eso pase, Señor. Yo no quiero que eso pase contigo. No voy a dejar que eso pase contigo. Jesús le dice, Pedro, tú estás viendo con la mirada en la tierra. No estás viendo los propósitos que Dios tiene. En los propósitos que Dios tiene, Él sabe por qué me hace pasar por este valle, por este río. Por eso dejó en la Biblia escrito. No crean que lo dejó para gente extraña. Nos dejó escrito a todos nosotros. Cuando pases por las aguas, porque vas a pasar por aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te vas a hundir. No se lo estaba diciendo a alguien más. Me lo manda a decir a mí. Y a usted. Cuando pases por el fuego, va a estar caliente. Va a hueler a quemado. Pero las llamas no arderán en ti. Te vas a pasar el proceso. Y vas a salir del proceso. Y Dios, que esto es lo importante, cumplirá su propósito. No estamos en esta tierra para cumplir nuestros propósitos. Por supuesto que si Dios me diera a mí a elegir, yo hubiera hecho un desastre ya en la vida de mis hijas. Yo trato de aprender a orar y decirle, Señor, haz en la vida de mis hijas lo que tú quieras. No me permitas meter mis manos que las arruino. Haz en mi vida lo que quieras. No se vayan a enojar. Pero cuando pienso en algunos de ustedes y oro por algunos de ustedes, también así se lo digo. Señor, haz lo que quieras con ellos. Lo que tú quieras, Señor. Zócalo todo lo que sea necesario, Padre. Apriétale. Para que Él cumpla su propósito y para que nosotros tengamos paz. La vida que nosotros pretendemos trazarnos y arreglarnos, muchas veces sería una vida totalmente contraria al plan de Dios, porque yo nunca incluyo el sufrimiento. Y de acuerdo a lo que hoy estoy viendo en la palabra, no puedo llegar a la corona y al cumplimiento del propósito de Dios si no paso todo el proceso que Dios se ha destinado. Es necesario que esto pase. No es lógico pensar, ¿y por qué hay hermanos que están sufriendo? ¿Y por qué tenemos hermanos que están padeciendo ahora? ¿Y por qué las enfermedades? ¿Y por qué los problemas? ¿Y por qué las guerras en el mundo? ¿Y por qué las cosas no salen como quiero? ¿Y cómo esta semana se mataron unos hermanos, unos pastores en un accidente? En la noche, en nuestra casa oímos ambulancias y ambulancias. Y cada vez que oímos ambulancia, algún accidente. Y esa noche yo estaba dormido temprano. Y de repente Patty me dice, no he oído toda la ambulancia, un montón de ambulancias, a saber qué accidente hay acá bajando. Yo siempre estoy pensando, ah, Señor, que no voy a ser ninguno de tus hijos, por favor. Y eran dos pastores que iban en el vehículo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero es que todo eso puede ser. Y Dios no deja de ser bueno porque eso pase. Si Jesús mismo llegó a la cruz. Porque nuestra vista no debe estar puesta en esta tierra. No debe estar puesta en las cosas de los hombres. De acuerdo a los hombres, de acuerdo a lo que los hombres piensan y opinan. Sí tenemos temporadas en que digo, Dios me ha abandonado. Dios es malo conmigo. Y pienso, Dios es malo conmigo porque a otros les da y a mí no me da. Dios no me escucha a mí porque aquel cómo le va de bien y yo bien fregado. Esa no es la medida de Dios. Está Dios haciendo su santa voluntad. Y si Dios está haciendo su santa voluntad, bendito sea el nombre del Señor, como cantamos hace un momento. Bendito sea su nombre para siempre. Los discípulos hasta este momento todavía ignoraban la verdadera relación entre la cruz y la corona. Todos nosotros queremos corona. Todos nosotros queremos triunfo. Todos nosotros queremos bendición. Pero ninguno de nosotros quiere cruz. Si ustedes lo piensan conmigo, es el mal de nuestra generación. Nuestros hijos ahora, los muchachos ahora, quieren tener dinero, pero no estudiar. Quieren tener buenos trabajos, pero no llegar puntuales. Quieren ser prósperos, pero no disciplinados y ordenados en el uso de sus finanzas. Quieren tener las mejores marcas y los mejores teléfonos y los mejores carros y las mejores casas, pero sentado en mi casa y que me los vengan a dejar. Todos nosotros crecimos con papás diciéndonos, ¿y qué crees que soy palo y que hago dinero en las ramas? Porque todos queremos la corona, queremos el bien, queremos que las cosas vayan bien, pero el camino hacia eso no nos gusta. Y la Biblia nos enseña que es un proceso natural. Jesús termina de darle esta lección a los discípulos y luego siguen caminando y llegan donde están las multitudes. Y cuando llega donde las multitudes, el mensaje lo mantiene, pero le baja la intensidad. Porque Jesús no habla lo mismo con nosotros cuando estamos en público que cuando estamos en privado. De ahí que todos nosotros deberíamos crear un hambre en nuestras vidas por escucharlo a Él en lo privado. Jesús no le va a decir a usted lo mismo acá a través de un sermón que lo que le quiere decir a usted en lo secreto. Busque a Dios diariamente. Dígale, háblame, dime algo. Y miren el 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús sabe que las multitudes han ido detrás de él porque hacía milagros. Las multitudes le seguían porque comían rico. Si allá probaron ese pan del marca celestial que hace Jesús. ¡Qué pan! Ya le probaron los granitos. ¿Cómo se hacía? Y el pescado ya lo probaron. Si es que uno truena y se siente una nube adentro. Era sabroso ese pescado. Está rico todo. Y las multitudes iban detrás. Pero ahora Jesús viene y les dice: muy bien, ya comieron milagros, ¿verdad? Ya probaron lo que hago. Ya vieron las sanidades que he hecho. Perfecto. Pero ahora viene el verdadero mensaje. Porque la gente sigue a Jesús por sus propias motivaciones. Pero llega un momento en el que Jesús a todos nosotros nos pone un freno. Y dice: muy bien, ya viste todo lo que soy capaz de hacer. Ahora hablemos en serio. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Si me sigues a mí, si de verdad quieres ser mi discípulo, hay tres condiciones. Y le dice primero: niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo no es abstenerse de algo. Les contaba en el servicio de la mañana que hace algunos meses dije, me estaba haciendo daño tomar Coca-Cola. Y me comenzaba a provocar unas cosas. Y dije, tengo que dejar de tomar Coca-Cola. Y ustedes saben cómo es la lucha con una adicción terrible como esa. Nah, tampoco era tan, pero y un día, siempre están pensando, no, tengo que almorzar y tomar, porque no me baja la comida. Y después, ¿cómo tengo que tomar? Y así está. Y un día me fui y me traje una Coca-Cola, una botella grande de Coca-Cola, para que me durara unos 2 meses. Y cuando la tenía acá conmigo, comía, almorzaba. Y después que almorzaba decía, voy a traer la soda. Y decía, no voy a tomar, no voy a tomar. Y me aguanté un día, y dos, y tres. Y 3 semanas sin abrir la botella de Coca-Cola. Y yo, oh, sí tengo poder para abstenerme. Eso no es negarse a mí, eso no es negarme a mí mismo. Solo me estoy absteniendo por algún propósito. Algunos de ustedes los veo que están a dieta. Algunos de ustedes también los veo que están en dieta de engordar. No dije qué tipo de dieta, ¿verdad? Pero uno es dieta para rebajar y otro es dieta para engordar. Y uno va comenzando a probarse, ¿verdad? Y se abstiene. No, podría comerme la hamburguesa de 3 carnes, pero mejor me voy a comer una lechuga. Usted se abstiene, puede hacer eso. Eso no es negarse. Negarme es decir, mi voluntad no importa. Porque por sobre mi voluntad está la voluntad de Dios. Yo voy a hacer no lo que yo quiero. No lo voy a hacer porque a mí me conviene. Voy a hacerlo porque a Él le da honra, porque a Él le agrada, porque eso es lo que Él quiere. Negarme a mí mismo es apartarme yo y mis voluntades y decidirme a vivir para Él. Y dice además, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué les recuerda la cruz? ¿Símbolo de qué es la cruz? Para nosotros es un símbolo de amor, ¿verdad? Sacrificio, de entrega. Nadie anda una cruz pensando sufrimiento. Cada vez que va a sufrir, la agarra para su carne. Ahí voy. Ninguno andamos eso. De hecho, algunos cuando están en algún momento de problema, se tocan la cruz como, Señor, por favor, ayúdame. Tú que me amas. Porque lo vemos como un símbolo de amor ahora. Pero cuando Jesús dice estas palabras, tomen su cruz, ahí nadie pensó en amor. Tomen su cruz implicaba muerte. La cruz era un símbolo de muerte. Solo se usaba para matar gente. En la época de Jesús se cree que aproximadamente mataron a 30,000 judíos, los romanos. Y lo que hacían era crucificarlos en el camino. Los dejaban colgados en las cruces en el camino para que la gente pasara y los viera que por rebelarse al imperio les pasaba esto. Así que la gente cuando pensaba en cruz, nadie estaba pensando, ¡oh, qué lindo! Nadie se andaba haciendo tatuajes de cruz. Ahora veo un montón de gente tatuándose la cruz porque no, era un símbolo de muerte. Y Jesús les está diciendo, tome su cruz cada día. Y eso quiere decir, aprendan a morir cada día. Esta no es la lucha nuestra, es por vivir. Yo no quiero morir, yo quiero vivir. Y quiero que cada día que viva las cosas se hagan más a mi manera. Pero Jesús dice, no, si quieres ser mi discípulo, te niegas a ti mismo. Tomas tu cruz cada día, que significa morir cada día. Significa despertarme cada día reconociendo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. No estoy aquí para hacer lo que yo quiero, estoy aquí para hacer lo que Él quiere. Y dice, y sígueme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y mire cómo Jesús continúa. Ahora, sinceramente debo decirles, no todo creyente va a morir. No todos los creyentes tenemos que morir como mártires. No estoy diciendo que toda nuestra vida se trata de sufrimiento y de que las cosas pasen mal. Pero el texto este lo que nos enseña es que todo seguidor fiel de Jesús amará a Jesús, amará a Cristo hasta el último punto de su vida. No somos, no debemos ser como Pedro, cuestionándole todo lo que hace. El Señor es bueno y hará lo que debe de hacer. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, le dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es momentáneo, es pasajero. Miren el 35 y con eso cerramos. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Eso era, cuando Jesús estaba diciendo eso, yo imagino que los discípulos estaban codeando a Pedro. ¡Oh, te estás tirando! Porque pues sí, Pedro estaba queriendo salvar la vida y le está diciendo a Jesús como una indirecta, ¿verdad? El que quiera salvar su vida, en verdad la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué gano con tener en esta vida, en los... ¿Cuántos años usted calcula que podría tener, llegar a tener más de vida? ¿Usted, 30, 40? ¿Cuántos le ha calculado? ¿Qué si en lo que le resta por vivir tiene toda la mejor vida? Pero el día en que nos toque llegar a la caja y entrar en la tumba, perdemos nuestra alma eternamente. Dice, ¿qué gana con tener todo acá y al final perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y Jesús termina diciendo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿De qué aprovechará tener todo? Una vez que pasa nuestra vida, no podemos volver a comprarla. Se acabó y se acabó. Puede tener un súper seguro de vida. Eso no le va a volver a comprar que se levante el que ya está dentro de la caja. De hecho, los familiares ni quieren que se levante ya, si ya viene el seguro detrás. Cuando ya le recuerdan, ah, mejor no, que descanse ya. Pero ahí ya no hay nada que hacer. Jesús no les está hablando, y pongan atención a esto, Jesús no le está hablando a gente que no le conoce. Estas palabras Jesús no se las está diciendo a los que no creían en Él, se las dice a los discípulos. Así que el mensaje no se trata de salvación. No es, si ustedes no usan bien su vida, la van a desperdiciar y se van a ir al infierno. No, son sus hijos ellos. Les está hablando esto, diciéndoles, pueden seguir el resto de sus vidas tratando de vivirlas a su manera y de esta forma desperdiciarla. O pueden comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y entonces comenzar a ganar la vida. ¿Hay recompensa por seguir a Jesús? ¿Hay un premio por seguir a Jesús? Sí, cada día nos volvemos más como Él. A ninguno de nosotros nos gusta y no nos suena, naturalmente, no suena bien pensar en sufrimiento, en procesos dolorosos. Pero es que nuestra confianza no está en que esos procesos no vengan. Nuestra confianza está en que Él está con nosotros. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y no porque no sea tenebroso, y no porque no haya peligro. Él dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si de algo ustedes y yo podemos salir de acá con total certeza esta mañana, para el resto de nuestra semana y de nuestras vidas, es que Él está con nosotros. Y esa es nuestra confianza. No que las cosas serán como queremos, no que todo resultará perfecto. Mi confianza es que Él está conmigo. Y el proceso que Él ha hecho conmigo, el plan que Él tiene conmigo, valles en algún momento, picos en otra, montañas, pero después otra vez valles. Ese proceso Él lo tiene perfectamente estructurado para que al final Él se lleve la gloria y yo pueda estar con Él para siempre. Eso es lo que importa. El resto del camino estamos confiados de que Él está con nosotros. Le damos un aplauso al Señor esta mañana.